Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Diez y cinco de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos en 24 horas. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. El presidente del gobierno tiene dos días, 48 horas, para tratar de frenar una operación en el PSOE que puede terminar con su liderazgo en el partido. Esta es la gran cuestión que se va a dilucidar el sábado en el Comité Federal. Si tiene fortaleza y apoyo suficientes tras el descalabro del 22M para evitar que algunos varones importantes empujen un congreso en el que no solo se renovaría la dirección, también se elegiría candidato a las generales y, por tanto, según la tradición socialista, un nuevo secretario general del PSOE. Es lo que ha reclamado el entorno de Rubalcaba, una candidatura con poder frente al de Chacón, que quiere unas primarias donde votan los militantes y la ministra de Defensa puede plantar batalla con más comodidad. Zapatero quiere primarias, así se lo ha transmitido esta mañana al Lehendakari, pero no le ha convencido, y prueba de cómo bajan las aguas en el Partido Socialista es que ninguno lo ha ocultado. José Luis Rodríguez Zapatero y Rodolfo Ares, hombre de confianza de Pachi López. Tal como he venido diciendo, vamos a ir a un proceso de primarias, que es lo que corresponde y lo saludable. Y el viernes voy a reunir a los secretarios generales para escucharles, pero mi posición es conocida y creo que además va a ser una posición ampliamente consensuada. Seguimos pensando que el mejor camino para conseguir ese objetivo es celebrar un congreso, es la reflexión de los socialistas vascos y al final se tomará la decisión que el conjunto del partido considere más oportuna. La propuesta de los socialistas vascos obliga a elegir a los socialistas. La ministra de Exteriores, el presidente andaluz y los simpatizantes de Chacón apuestan por las primarias. Muchos socialistas dan por seguro que Blanco, Chávez y Rubalcaba empujan ese congreso adelantado, y con ellos varias federaciones, entre ellas la vasca y la valenciana. En unos minutos hablamos en 24 horas con el ministro de la Presidencia, con Ramón Jáuregui, de esto y de la posibilidad de que los nacionalistas vascos compliquen todavía más las cosas al PSOE y le retire su apoyo en el Congreso de los Diputados. Y como no podría ser de otra manera, los resultados electorales del 22 de mayo han estado también presentes en la sesión de control al Gobierno, y por ahí vamos a empezar el repaso al resto de asuntos del día. Alejandra Martínez, buenas noches. Buenas noches. Con el Partido Socialista tocado, son muchos los que presionan para verlo hundido, y eso se ha notado hoy en el Congreso, aunque sin demasiada dureza. El Partido Popular sigue pensando que el Gobierno está agotado, que ya no resulta creíble para sacarnos de la crisis, y sigue sugiriendo un adelanto electoral. Es lo que le ha dicho Rajoy a Zapatero. Luego ha llegado el cara a cara entre Sáenz de Santamaría y Rubalcaba, donde no ha hecho falta la excusa de la economía. En 1995 su señoría era portavoz de un gobierno que obtuvo una derrota electoral en las municipales de 4 puntos. Y ahora que es portavoz y vicepresidente de ese gobierno, los resultados han sido una derrota por 10. He oído en mi vida política, que efectivamente es larga, muchas interpretaciones electorales. Esa que relaciona el resultado electoral con la figura del portavoz, la verdad es que hasta ahora no lo he oído nunca, pero en fin, asumo que es una originalidad y como tal la incorporo a mi extenso conocimiento. Zapatero decía hoy en esa sesión de control que hay que seguir tomando medidas difíciles. La más inmediata, ya saben, la negociación colectiva, que lleva amagando con cerrarse más de 2 meses. Al parecer, el acuerdo estaba bastante avanzado, pero tras la victoria popular en las elecciones del domingo, el sector duro de los empresarios se estaría planteando subir el listón. Tendrán que seguir, pero no podrán cerrar. Lo que han avanzado hasta ahora estará avanzado, pero no pueden cerrar. El Gobierno ya les ha dicho que el acuerdo debe estar listo la semana que viene. Luego le preguntaremos por él a Arturo Fernández, vicepresidente de la COE y perteneciente a ese sector que quiere apostar por ser más exigente. El objetivo de esta reforma es poner a punto el mercado laboral, actualizarlo y ayudar de esa manera a que se recupere el empleo, algo que la OCDE no cree que ocurra hasta dentro de un tiempo. Hoy en su boletín semestral ha sido bastante más pesimista que el Gobierno. Tendremos una tasa de paro del 20% durante todo este año, de algo más del 19% durante el que viene, y hará falta llegar hasta 2026 para volver a cifras del 8%. Su secretario general, Ángel Gurría, dice que lo importante es que esa recuperación vaya a la par que otras. La cuestión es que tiene que venir acompañado, obviamente, de la recuperación del crecimiento y de ciertas políticas específicas con objeto de poder apoyar la recuperación de los empleos, sobre todo por el problema que tenemos con el desempleo de los jóvenes. Hablando de desempleo, Telefónica ha desvelado hoy los detalles de su polémico ERE, que presentará mañana. Al final se irán a casa 8.500 trabajadores, el 25% de la plantilla, pero en lugar de en 3 años, en 5. Dicho esto, vamos a saber cómo han cerrado los mercados, sobre todo Wall Street, que acaba de despedir la jornada. Yolanda Verdasco, buenas noches. Buenas noches. A pesar de comenzar la sesión en rojo, Wall Street ha terminado en positivo. El Dow Jones se ha notado 3 décimas porcentuales y medio punto ha ganado el Nasdaq. Y a este lado, segunda jornada consecutiva con las grandes plazas en verde. Parece que la confianza del Eurogrupo en que habrá nuevas medidas para Grecia en breve ha animado a los parqués. Frankfurt ha sumado 4 décimas porcentuales, 3 París y 2 Londres. A la cabeza de las ganancias, el IBEX ha ganado hoy un 1%, recupera así la cota de los 10.200 puntos, mientras la prima de riesgo española retrocede hasta los 236 puntos básicos. Hoy las bolsas están tranquilas, no lo estaban tanto hace 2 semanas, cuando a la crisis griega se unió la detención de Strauss-Kahn. Hoy la mujer que más suena para sucederle, la ministra francesa de Economía, se ha postulado oficialmente para situarse a la cabeza del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Desde hace días vengo recibiendo numerosas peticiones y apoyos de distintos países. Me han animado a presentar mi candidatura. Es un inmenso desafío que abordo con mucha humildad y espero recoger el más amplio consenso. De los tribunales, hoy hay 2 noticias destacadas. La primera, que la justicia va a investigar a la cúpula del PP valenciano por financiación irregular, delito electoral y falsedad documental en relación con la trama Gürtel. Y la segunda es que ha sido detenido en Irún el exdirigente etarra Iñaki de Rentería, al que se acusa de haber participado en el secuestro de José Ortega Lara. Mirando al exterior y con la tranquilidad de que la nube de cenizas del volcán islandés ya se está diluyendo, nos quedamos con esa imagen de Obama en Londres desde un privilegiado púlpito de la Cámara de los Lores, desde el que ha vuelto a insistir en la necesidad de impulsar la paz en Oriente Próximo, una paz difícil, como ya demostró ayer Netanyahu, y hoy el líder palestino Mahmoud Abbas ya ha dicho que si no hay acuerdo, en septiembre le van a pedir a Naciones Unidas que reconozca directamente el Estado palestino. Y de vuelta a España, 2 cosas más. La primera, que Mourinho ha ganado a Valdano, que deja el Real Madrid. Vamos a escuchar primero a Florentino Pérez, después al propio Valdano. Se han producido una serie de disfunciones en un modelo que había funcionado hasta ahora, pero que también quiero decir que con un entrenador muy potente como el que tenemos, pues hemos considerado que esas disfunciones las vamos a reconducir con una nueva organización más tipo, más parecido a lo que hay en el fútbol inglés. Es Florentino Pérez quien tiene que tomar una decisión y se ha decantado claramente. O sea que si la percepción es que había una lucha entre los dos, lo que acaba de contar Florentino Pérez decanta claramente el vencedor de la lucha. Y la segunda noticia, muy buena, es que el Premio Príncipe de Asturias de Ciencia de este año ha ido a parar a las manos de 3 neurobiólogos que descubrieron que cuando somos adultos nuestro cerebro sigue generando neuronas, lo que supone un hallazgo fundamental para avanzar en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Y mañana, Alejandra, se acaba este verano adelantado y llegan también las nubes. Y además en todo el país, salvo Baleares, Galicia y sur de Canarias, en el resto tendremos cielos bastante nublados, sobre todo a medida que avance el día. Cielos que dejarán lluvias seguras en la cornisa cantábrica, Castilla y León, Extremadura y norte de Andalucía. Y como decías, las temperaturas van a aflojar unos cuantos grados, lo notaremos todos, pero especialmente los del norte. Bueno, a eso de las 11 abriremos nuestro tiempo de análisis. Hoy miércoles con políticos estarán con nosotros los diputados del PSOE, Pedro Sánchez, del PP, Ignacio Cosidó, del PNV, Aitor Esteban y Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso. Pueden sumar su opinión en facebook.com/24horasRNE. Son las 10 y 13 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Juntos por Haití, juntos en Haití. Sigue esta semana en directo desde Puerto Príncipe el programa Asuntos Propios con Tony Garrido. Es muy importante que no olvidemos Haití. Juntos por Haití. Y este viernes, el programa En Días Como Hoy, con Juan Ramón Lucas, también se traslada a la capital haitiana. Llevaremos a Haití toda la solidaridad que de ustedes recogimos en su día. Juntos por Haití. Juntos en Haití. Radio Nacional. En 24 horas... El péndulo. Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía, ahora director del Departamento de Investigación Financiera del IE Business School. Buenas noches. Muy buenas noches. Y José Manuel Pazo, socio director de la consultora Omega IGF. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya habéis visto cómo está la reforma de la negociación colectiva. Ya lleva varios meses de retraso. Los empresarios siguen dando una posibilidad al acuerdo. Dice el ministro que tiene que estar listo la semana que viene. Los empresarios quieren que Roussel sea más exigente. La verdad es que no sé si la reforma va a llegar a tiempo. ¿Nos podemos permitir más retrasos como país, ¿no? ¿Por qué se está retrasando tanto una negociación que debería estar ya lista? Luis, ¿qué opinas? Es difícil de explicar, porque esta es una reforma importantísima para España, sobre todo en un entorno que cada vez está más complicado, todo el tema de Grecia, de la deuda periférica, de las dudas sobre si efectivamente va a haber reestructuración o no reestructuración de la deuda griega, y yo creo que no nos podemos permitir este tipo de cuestiones. Es decir, es una reforma indispensable para que España vuelva a crear empleo, y ese tiene que ser de alguna forma nuestro referente. Y aquí, lógicamente, yo lo que pediría a los interlocutores sociales es responsabilidad al respecto. En algunas ocasiones hemos comentado que este tipo de reformas pues afectan a lo que son los derechos de las burocracias, de los dos sindicatos y de la patronal, pero el interés general está muy por encima de ese tipo de consideraciones. José Manuel. Bueno, es un poco el talismán que le quedaba al gobierno dentro de todos sus procesos de reforma, por lo menos en esta primera ronda. Todo el mundo identificábamos que quizá después de esa primera, yo creo que fallida, me atrevo a decir fallida, reforma del mercado de trabajo, pues entraba en un proceso que ha sido siempre muy importante para explicar la indexación de salarios. Sabemos que la discusión en Europa va mucho por esta vía, desvincular los salarios de la inflación. Bueno, pues estos aspectos yo creo, como digo, quizá era un poco el talismán último que le quedaba al gobierno, y yo creo que tiene toda la voluntad de rematarlo, y la sensación que se transmite por lo que de los interlocutores se extrae es de que no va a haber más remedio que el gobierno tenga que poner sobre la mesa cuál es estrictamente su planteamiento. Yo creo, y esto posiblemente haya que vincularlo con un proceso mucho más de fondo, que todo esto que estamos viendo ahora de reformas va a tener que volver a ser reformado, y posible con mucha profundidad, y reorganizado un poco todo el modelo de negociación laboral cuando un nuevo gobierno que responda un poco ya a la visión que estas elecciones nos han colocado sobre la mesa, pues tenga que abordar. Yo creo que lo que se escriba ahora bien está, porque hace falta, lo decía bien Luis, y desde el exterior no están para bromas y para retrasos, pero al mismo tiempo también creo que dentro de un tiempo, quizá no demasiado lejano, todo esto que ahora se está planteando y negociando tendrá que ser revisado, por muchos avances que tengan unas u otras partes, que yo creo que el acuerdo ahora a mí me aparenta difícil. Luis. Sí, yo creo que en última instancia, yo creo que la patronal se ha dado cuenta de que a lo mejor es más fácil que legisle el gobierno, ¿no? Lo cual, de alguna forma, para este viaje no habían hecho falta estas alforjas, ¿no? Es decir, hubiéramos legislado hace 6 meses y entonces nos hubiéramos ahorrado muchos quebraderos de cabezas y muchas tensiones sobre la economía española. Yo creo que la reforma no es tan complicada. La reforma tiene que afectar a lo que es la prórroga de los convenios, que ahora es automática, y si no hay un nuevo convenio, pues el anterior sigue vigente, lo cual de alguna forma pues desalienta lo que es la negociación de un nuevo convenio. Y en segundo lugar, tiene que afectar a la posibilidad de que las empresas que lo consideren oportuno, tanto lo que es la gestión de la misma y lo que son sus representantes sindicales, pues se puedan descolgar del convenio de ámbito superior. Es decir, yo creo que con esas dos cuestiones, que son muy simples, se conseguiría pues una negociación colectiva mucho más acorde a lo que necesitamos en este país y a la prioridad número uno, que es la creación de empleo, ¿no? Por lo tanto, yo espero que no haya que volver a legislar. Yo creo que sea una reforma definitiva y que esto no sea un proceso de nunca acabar en el cual pues siempre nos vayamos quejando. Yo creo que hay una ocasión única. Creo que además el gobierno está absolutamente legitimado para hacer la reforma y le ha dado un montón de prórrogas a los interlocutores sociales, y yo creo que la sociedad española no puede esperar mucho más. Precisamente esos puntos relativos a la a que se puedan descolgar algunas empresas de los convenios y que, bueno, pues que efectivamente no se produzca una prórroga automática si no hay un acuerdo. Estos son los aspectos que son los críticos y donde se producen efectivamente las diferencias. Pero vamos, sí, y lo hablo ya como un economista y lo hablo, si quieres, como un pequeño empresario también. Si todas las reformas que va a haber en el mercado de trabajo en España se van a finalizar con esta, entonces no sé si el cambio político es realmente nos puede o sea, nos genera las expectativas que quizá pueda estar generando, de que efectivamente yo creo que se puedan avanzar en aspectos del mercado de trabajo que como mínimo intenten hacerlo menos complejo, que yo creo que en la economía española, si hay un mercado por encima de cualquier otro con un grado de complejidad enorme, es el mercado laboral. Yo creo que pocos empresarios se pueden permitir lujos sin vivir al lado de un asesor laboral. Yo creo que el asesor laboral es casi tan importante, si no más, que un asesor fiscal. Esto en una economía como la española, de un tejido empresarial tan simple, en el sentido de el nivel de empresarios que tenemos en este país y el nivel de empresa que hay en este país, la regulación del mercado de trabajo, pensado fundamentalmente en las grandes compañías, tiene que pensar también en el mercado laboral como realmente es. Bueno, os quiero preguntar también por el impacto internacional que tiene esta reforma que está encallada, que lleva varias prórrogas, como decía Luis, varios meses de retraso. En fin, estamos viendo cómo la prima de riesgo española está, bueno, pues volviendo a rozar máximos en el entorno de los 250-260. ¿Esto está lastrando la confianza que pueden tener los inversores en nuestro país, que esto quede pendiente, y de qué forma lo está haciendo, Luis? Bueno, vamos a ver, yo creo que la ampliación de la prima de riesgo es consecuencia de la combinación de factores externos, que es fundamentalmente la situación de Grecia, y en segundo lugar también factores domésticos. Yo creo que, evidentemente, todo lo que sea poner de manifiesto que el gobierno no ejecuta las reformas o que no tiene capacidad de ejecución de las reformas, pues nos va a penalizar, ¿no? Porque estamos bajo una lupa de un montón de aumentos. Entonces, yo creo que sería importante que el gobierno legislara, porque en estos momentos empieza a surgir un poco la percepción de que el gobierno, su capacidad de maniobra se va reduciendo. Y que evidentemente es un entorno como el actual, en el cual puede haber desviaciones presupuestarias y en la cual todavía el crecimiento de la economía española es extremadamente reducido y no hay mucha generación de empleo, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que ese tipo de percepciones serían muy negativas para la economía española, y con una diferencial de 250 puntos básicos, 240, 250 puntos básicos como tenemos actualmente, hay que tener en cuenta que será muy difícil que las salidas de las cajas de ahorros a los mercados de capitales se produzca con éxito, y será muy difícil también que la financiación de la economía española se realice con normalidad. Por lo tanto, hay una situación en la cual es fundamental recuperar la confianza, recuperar lo que es la credibilidad en nuestra política económica, y yo creo que en estos momentos el gobierno tiene que mandar señales muy muy claras, porque se están poniendo en duda su capacidad de maniobra. Claro, cuando un enfermo ya alcanza el nivel de gravedad que tenemos, casi cualquier resfriado es un problema importante y puede acabar con la vida del enfermo. Pero yo creo que ahora mismo estamos ya, para los mercados, obviamente en una situación incómoda, pero lo que estamos es ante una situación de interinidad. Al menos ya la población y el ciudadano español se han pronunciado, han alumbrado hacia dónde creen que hay que buscar la solución. Acertado, ¿no?, que el pueblo es soberano. Lo importante es tener en cuenta que este es un periodo ahora mismo que se entiende como de transición. Cuanto más enredado esté en aspectos de tipo político, que si primarias, que si hay congreso o no hay congreso, cuanto más se dilate en el tiempo, no cabe duda. El organismo está en estos momentos en una situación pues complicada y susceptible de ser más dañada por el clima y por el ambiente. Y la situación de Grecia, yo creo, honestamente, en este sentido, creo que la situación de Grecia, siendo difícil, se superará, porque esto es un problema que ya no está administrado desde Grecia, que esta es la gran desgracia para ellos, ¿verdad? Nosotros todavía podemos hacer algo sobre nosotros mismos, y es lo que quizá haya que exigirle a este gobierno en esta sensación de interinidad. No sé cuánto durará, esperemos que no sea mucho. Yo no soy partidario de un anticipo inmediato de las elecciones. Creo que quizá el otoño, el invierno, puede coincidir más en unas fechas que pueda permitir a que un nuevo gobierno, el que sea, con un mandato electoral fuerte y con un respaldo parlamentario fuerte, pueda hacer todo aquello que todos tenemos conciencia que se ha hecho a medias, se ha hecho de modo timorato y se ha hecho en circunstancias donde quizá los mercados impusieron demasiado las cosas. Yo creo que los mercados tienen un poquito menos de capacidad de imponer, y sin embargo la política desde Bruselas tiene mucha más capacidad de imponer. Ahora mismo el poder no está tanto en los mercados para España, sino en Bruselas. Luis. No, hombre, vamos, hombre, Bruselas manda mucho, pero evidentemente los que más mandan son los que nos tienen que renovar un montón de deuda que nos vence en los próximos meses, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí hay, en una situación de incertidumbre, en una situación de dudas, con un diferencial como el que tenemos, con habiendo caído Portugal, Grecia, Irlanda, con la posibilidad de una reestructuración de deuda griega, en estas circunstancias, y también con una perspectiva de que la economía mundial se está desacelerando un poquito, que hemos tenido unos meses magníficos en Europa Central, pero que, bueno, aquí, que con una perspectiva de subidas de tipos de interés, yo creo que no nos podemos permitir que se tenga la percepción fuera, que se tenga la percepción también dentro, de que el gobierno tiene está en una situación de interinidad, como comentaba José Manuel. Es decir, yo creo que eso sería lo peor. Yo preferiría, sin duda, si se pone de manifiesto que, como dicen los americanos, el gobierno es un pato cojo, sería mucho mejor convocar elecciones y que efectivamente hubiera un otro nuevo con un mandato pues muy claro y que de alguna forma llevara a cabo las reformas que necesitamos para volver a crecer y para volver a generar empleo. A mí me preocupa un poco, y por terminar un poco, en los aspectos políticos, ahora tenemos el nuestro, pero no olvidemos que el año próximo tenemos elecciones a largo plazo en los Estados Unidos, tenemos elecciones en Francia, elecciones presidenciales. Este tema de Strauss-Kahn pues ha generado un cambio quizá en las encuestas, y eso nos puede colocar ante un entorno europeo del año 2012, que sería bueno que a nosotros nos cogiese un poquito al margen. Yo creo que los tiempos en economía son mucho, y los tipos de interés lo que representan es el coste en economía del tiempo, ¿no? Y yo creo que el año 2012 es un año que ojalá nos coja la economía española con algunos de estos, en fin, incógnitas un poco más despejadas, porque el entorno, como digo, de la Europa continental, esa que hasta el momento ha crecido y ha crecido con cierta fuerza, pueda tener un panorama distinto, porque en lo político pueda ser mucho más complejo. Nos interesa, como digo, avanzar. Ojalá que el resultado de todo esto que estamos viviendo pues efectivamente se traduzca en un cambio político relativamente próximo, y que el año 2012 al menos España no le inicie en esta especie de, en fin, de trampolín en el barco pirata, que parece que están los tiburones esperando abajo. Yo creo todavía que estamos con posibilidad de volver otra vez a la nave. Bueno, perdona, Luis. Por dar una nota positiva, hay una parte de la economía española que se está comportando muy bien. Todo lo ligado a la exportación, al turismo, tiene tasas de crecimiento, se nota dinamismo. Lo que pasa es que eso es algo menos de un tercio de la economía española. Sí. Hay algo más de dos tercios ligado al consumo, a la inversión, a las administraciones públicas, que está ahí. Yo creo que, por tanto, independientemente de lo del tema de la negociación colectiva, que es una cuestión capital desde mi planteamiento, desde mi punto de vista, yo creo que también el tema de las cajas de ahorros va a ser muy importante en las próximas semanas. Se tienen que producir decisiones porque el FROP tiene que entrar en una serie de cajas de ahorros que han pedido ayuda, se tiene que producir una valoración de las mismas, y después tenemos que ir viendo cómo se va produciendo el proceso, ¿no? Pero tampoco aquí estamos para perder mucho tiempo, ¿no? Es decir, creo que los tiempos, como comentaba José Manuel, son importantísimos en política y en economía, ¿no? Y aquí a nosotros prácticamente el reloj ya ha dejado de hacer tic-tac y estamos ya al límite prácticamente de lo que era el tiempo disponible, ¿eh? Bueno, quiero aprovechar que estáis en el péndulo, en la radio pública, para preguntaros vuestra opinión sobre Christine Lagarde, que va a ser, en fin, la candidata europea a presidir el Fondo Monetario Internacional, a dirigirlo. No sé si podemos esperar algún cambio de trayecto, algún cambio de postura, de rumbo de la dirección del Fondo Monetario Internacional tras la salida de Dominique Strauss-Kahn. Es una francesa que me imagino que contemplará, que compartirá con esa idea de Dominique Strauss-Kahn, en fin, las bases fundamentales del papel del FMI, pero quiero preguntaros a vosotros, que sois los que sabéis. Luis, ¿qué opinas? Yo creo que es una magnífica candidata, ha sido una muy buena ministra de Finanzas, tiene experiencia internacional. Yo creo que, sin duda, va a ser una magnífica directora gerente del FMI, y además es importante que el puesto lo sigan ocupando europeos, como europeo lo digo. Yo opino lo mismo. Yo creo que además el respaldo alemán ha sido manifiesto. Creo que es una oportunidad para que un europeo, ante una situación complicada como en Europa, siga liderándolo. Yo creo que Strauss-Kahn ha sido un gran gerente del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que además todas sus políticas relacionadas con las ayudas, la intervención que ha hecho, que ha sido precisa durante todo el tiempo de su mandato, ha contado con el parabién general internacional. Y yo creo que efectivamente Christine Lagarde, en fin, yo ahí siempre recomiendo a mis amigos que vean un documental que se llama Inside Job, donde quizá es el personaje que más llama la atención por la distancia que guarda en relación a los fenómenos que han estado en el origen y en la génesis de la crisis. Yo, a mí me encantó, creo que los franceses en diplomacia son extraordinarios en este sentido y quizá los economistas franceses también, ¿no? Ahí hemos tenido gente de primerísimo nivel al mando del Banco Central, en su vicepresidencia. Pero yo creo que Christine Lagarde, podemos estar tranquilos de que al menos heredará lo bueno que tenía Strauss-Kahn y seguro que es algo que lo proyectará. Yo creo que hace falta en estos momentos un gerente del FMI europeo. Bueno, se está hablando mucho, efectivamente, de que tiene que ser europeo. ¿Qué pasaría, qué le pasaría a Europa si fuera, por ejemplo, chino o mexicano, como es uno de los debates que está sobre la mesa? Hombre, siempre ahí pierdes un cierto ámbito de influencia. Además, en este momento, como comentaba José Manuel anteriormente, pues nos encontramos con que hay una crisis de deuda periférica en Europa, y entonces yo creo que la sensibilidad europea es fundamental. Esto forma parte de un acuerdo muy viejo de Bretton Woods, en el cual un americano pues preside, por decirlo de una forma, o dirige el Banco Mundial y un europeo el Fondo Monetario Internacional. Bueno, para el resto de países pues lógicamente no les gusta mucho, pero eran los países predominantes, ¿no? En algún momento se tendrá que romper, pero creo que en el momento actual no es el más adecuado para que se rompa, y creo que Christine Lagarde será una magnífica directora gerente del fondo. José Manuel. Lo mismo, estoy completamente de acuerdo con él. Yo, si tuviese que elegir y mi voto tuviese alguna significación, yo creo que es un momento para, quizá más que ningún otro, para tener un gerente europeo que entiende y que conoce los mecanismos del problema que estamos teniendo y seguramente la forma de solucionarlo. Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía, ahora director del Departamento de Investigación Financiera del IE Business School, y José Manuel Pazo, socio director de la consultora Omega IGF. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, encantado de estar con buenas ustedes. Noches. Constantemente, cada 5 minutos. Radio Nacional. Minutos, información constante y actualizada. Ha caído hace unas horas. Porque queremos darte información de primera mano, nuestros corresponsales están donde se produce la noticia. Como podido comprobar, es un largo rosario de vehículos. Toda la información actualizada y de primera mano, gracias a nuestros corresponsales. Porque estoy con los niños de Futaba, una ciudad que quedó. Porque te gusta estar bien informado. Radio Nacional. ...24 horas... con Íñigo Alfonso. 10:30 de la noche, una hora menos en Canarias. Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia. Buenas noches, ¿qué tal está? Muy bien, buenas noches, encantado de saludarles. Bueno, ya ve que cómo está el debate en su partido. Le pregunto, ¿usted está a favor de unas primarias o de un congreso? Yo estoy a favor de que hagamos las cosas con orden y con serenidad, y a poder ser consensuadas. Espero que eso sea posible en los próximos días, en las próximas horas, y que el Comité Federal establezca un procedimiento consensuado para la elección del candidato o de la candidata del PSOE a las elecciones generales. Y eso me parece lo más importante, junto con la continuidad en la acción del gobierno, que también me parece fundamental, porque creo que hay razones suficientes para que le demos a la legislatura el tiempo que merece, el tiempo que tiene. Bueno, usted pertenece al Comité Federal del PSOE y, por tanto, el sábado tendrá que decidirlo. Yo no sé si contempla hacerlo en el sentido del voto de los socialistas vascos o votar con más autonomía. No sé si esa posición ya la tiene clara a esta hora Ramón Jáuregui. Bueno, no tengo en la cabeza la idea de que haya que votar. Espero que, como le decía antes, las cosas vayan más ordenadas, ¿no?, más consensuadas al Comité Federal, y que el Comité Federal también haga una reflexión más en profundidad, no tanto sobre los procedimientos internos y los problemas orgánicos, como sobre los problemas de los ciudadanos y la oferta programática que este partido tiene que llevar a cabo para volver a recuperar la confianza del país. Yo tengo la esperanza de que eso sea posible, y me gustaría que el Comité Federal reflexionara mucho más sobre los problemas de España y sobre la política del PSOE hacia los problemas de España que hacia los problemas internos del PSOE para resolver la sucesión. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, percibimos una batalla por el poder en el Partido Socialista. ¿El presidente del gobierno está en disposición de soportar el pulso que le están lanzando algunos líderes socialistas, como por ejemplo los vascos, y en fin, se está hablando de otros nombres que están detrás de esa posición? Yo pienso que el presidente del gobierno está ejerciendo también de secretario general. Lo hace con prudencia, con discreción, pero tenga la seguridad de que lo está haciendo. Y espero que esas funciones que él está ejerciendo nos permitan, repito, ir el sábado al Comité Federal con un procedimiento consensuado, porque yo creo que en el conjunto del partido hay la idea de que lo que tenemos que hacer es serenarnos y mantenernos unidos, porque no estamos como para hacer lo contrario. Pero si el sábado el presidente no puede frenar la petición de algunas federaciones, la de adelantar ese congreso y, por tanto, que deje de ser secretario general del partido, tendrá que poner su cargo a disposición de del PSOE, y esto no dejaría a Rodríguez Zapatero en una posición muy débil, y plantear otras otras cuestiones que ya no solo afectan a su partido, sino al resto del país, como por ejemplo un adelanto electoral. Bueno, yo no especularía tanto de esa manera con esa hipótesis, porque seguramente no se producirá, y entonces no merece la pena que yo haga comentarios sobre una hipótesis que, repito, no creo que se vaya a producir. Yo tengo la impresión de que en el conjunto del partido habrá un acuerdo para la elección del sucesor a la candidatura, y me parece que eso tiene que ir unido, como le decía antes, a la reflexión sobre qué hacemos en el resto de la legislatura. Yo pienso que en este momento en España hay problemas muy importantes como para que el gobierno siga ejerciendo su tarea. Las legislaturas duran 4 años, no duran 3, y el gobierno tiene que seguir haciendo las cosas que España necesita. Yo creo que es muy importante no meterle a este país en una expectativa de inestabilidad por la posible convocatoria electoral. Por el contrario, creo que tenemos que dar estabilidad. No lo digo yo, lo dicen los mejores analistas económicos y políticos de todo el mundo, que España está haciendo bien su tarea, que sigue haciéndola. Y nosotros tenemos tarea ahora, especialmente en momentos tan delicados como los que se están produciendo, con las dudas sobre la deuda y la reestructuración griega, las elecciones portuguesas a la vuelta de la esquina. Yo creo que España no puede entrar en ese nivel, tiene que estar fuera de ese circuito. Por el contrario, tiene que continuar sus reformas, y la voluntad del gobierno es eso. Y yo pienso, repito, que el partido será sensible a esa responsabilidad, organizará interna y serenamente los mecanismos orgánicos sucesorios, los hará, no me parece lo más importante que yo les diga lo que pienso. Pienso que cabe efectivamente una solución consensuada a ese respecto, y creo que se va a dar. Y en esa perspectiva creo que la siguiente parte del debate será fundamentalmente la que le señalo, ¿no? La tarea del gobierno, la tarea del PSOE de cara a los próximos meses. En todo caso, ¿usted que confía en que el presidente del gobierno siga siendo secretario general a partir del sábado? Sí, yo creo que es una condición natural y lógica para que el partido mantenga esa serenidad y esa unidad. Yo no contemplo que esto pueda ser de otra manera, de manera, digamos, consensuada. Yo pienso que lo lógico es que el presidente del gobierno siga siendo el jefe del partido, sin perjuicio de que construyamos un camino de consenso en la elección del candidato. Yo pienso que las dos cosas son compatibles, y es más, debiéramos de hacerlas compatibles, sin perjuicio de que cuando elijamos el candidato, que eso pues naturalmente será decidido en cuanto a sus formas en el Comité Federal, naturalmente pondremos todo el partido y todo el gobierno a su disposición, porque esa es también una lógica, ¿no?, del sistema, para que fortalezcamos nuestra oferta política. Pero sobre la base de que el partido sigue dirigido y orgánicamente controlado por quienes están ahora dirigiendo el partido, y el gobierno ejerce sus funciones. Yo creo que ambas condiciones son necesarias para que hagamos bien las cosas, y para que inclusive tengamos más posibilidades, mejores perspectivas, políticamente hablando, de cara a las próximas elecciones generales. ¿Usted percibe a su compañera de gabinete, a la ministra de Defensa, en esa lucha por el control del partido, por la candidatura? No lo sé, no he hablado con ella ni una palabra sobre estos temas, te lo digo con franqueza. No tenemos, debates sobre estos temas internos. Yo supongo que a partir de estas ofertas o de estas propuestas que se han hecho en las últimas horas, pues un poco de tensión hay, ¿no?, en el asunto, pero yo no he hablado con ella. Y yo, por el contrario, pienso que las cosas no tienen por qué estar, planteadas sobre una pelea de poder orgánico, ¿no? Yo creo que lo más importante en este momento no está en el control del partido, sinceramente, está en la elección, a poder ser unánime, de un candidato. Yo creo que si hay un consenso sobre la elección del candidato, todo va a ir mejor. Y la cuestión más orgánica, más del partido, es poner al partido al servicio de ese candidato, y luego abordar lo que llamaríamos el Congreso Ordinario del partido en su momento, ¿no? Francamente, creo que este otro camino me parece más lógico y más pacífico, sinceramente. Ya sabe que se está escribiendo mucho en los últimos días sobre el futuro del PSOE. Por ejemplo, en La Vanguardia leo que Enric Juliana percibe que hay un tándem Rubalcaba, Blanco y Chávez que pugna por el control del partido y que no hay que descuidar que Rubalcaba dé un paso atrás y que Pachi López, que ha sido el que ha propuesto ese congreso extraordinario, lo dé para adelante, que sea finalmente el candidato. ¿Qué le parece este análisis? Ya sé que es una conjetura, pero me gustaría saber su opinión. Bueno, me parece una conjetura absolutamente aventurada. No le veo ni pies ni cabeza. Usted, que tiene mucha experiencia política, mucha experiencia en el Partido Socialista, es el partido de toda su vida, ¿cómo definiría el momento político por el que está pasando el partido ahora? Bueno, pues es un momento delicado, qué duda cabe. Yo creo que hemos sufrido un castigo importante. Yo no hago melodramas con el resultado, se lo digo sinceramente. Dentro de mis cálculos, bueno, pues también estaba este. Era de los peores, pero también estaba este. Yo pienso que un país que ha sufrido como está sufriendo este, un golpe económicamente tan potente, con un volumen de paro tan grande, con una disminución de lo que llamaríamos la renta, ¿no?, del país, de un país que creía que era rico y que ya no lo es, bueno, pues yo creo que esto se nota y se castiga y se sufre, ¿no? A partir de ahí, sin embargo, también creo que no tenemos una, digamos, que no están echadas todas las cartas. Yo pienso que nuestro camino sigue siendo el de demostrarle al país que hacemos lo que hay que hacer, que España tiene salida, que hay que sacarla de las tormentas, de las dudas, colocarla en una senda de una recuperación, aunque lenta, solvente, segura, y podernos presentar ante las elecciones diciéndole al país, miren, esto lo hemos hecho solos, ¿no?, sin ayuda del PP para nada. Nosotros, a pesar de todo lo que hemos sufrido, hemos puesto al país en el camino. Y en eso estamos. Yo creo que estamos haciendo reformas muy importantes. Todo el mundo internacional lo sabe, lo está reconociendo. Y yo, bueno, pues admito que quizás la derrota electoral está entre los horizontes. Pero me parece muy importante, sobre todo, que el PSOE siga manteniendo ante los españoles la imagen de un partido serio, de un partido que hace lo que hay que hacer, que sufre un desgaste porque lo está sufriendo todo el mundo. La señora Merkel en las elecciones del domingo perdió 7-8 puntos en Bremen. Bueno, pues es que y Sarkozy está 40 o 50 puntos por debajo en popularidad de cuando empezó. Yo creo que esto es una cosa relativamente natural. Lo que me importa es que el partido se mantenga unido, se mantenga sereno, que no de bandazos, que mantenga, por así decirlo, el criterio de ser un partido importante, que recoja unos banderinos y algunas referencias ideológicas necesarias también para conectar con un entorno que en parte se ha quedado en casa o que ha cambiado de partido, pero que tiene que seguir encontrándonos como el referente de la izquierda sensata, de la izquierda real. Y bueno, pues jugar el partido. Yo creo que esto es lo que toca. Y yo espero que el partido tenga la altura de miras y la capacidad y la serenidad de hacerlo de esta manera. Ministro, ¿es un escenario posible unas elecciones en noviembre, al comienzo del invierno? Técnicamente no sería adelantarlas. Bueno, posible sí es, porque yo tengo que reconocerle que aunque el propósito del gobierno es mantener el periodo de la legislatura hasta marzo, si en el mes de septiembre no encontramos mayorías para poder aprobar el presupuesto del año siguiente, tenemos menos argumentación para defender la continuidad de la legislatura. En mi opinión, aprobar el presupuesto es casi una condición sine qua non de continuidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación económica muy delicada y que un país como el nuestro dé una señal de que prorroga el presupuesto sin hacer los esfuerzos de reducción del déficit al 4,4 como tenemos que hacer el año que viene y, por tanto, que estamos cumpliendo el programa de consolidación fiscal, no es una señal políticamente asumible y económicamente muy, muy peligrosa. Entonces, yo le admito que si a finales de septiembre no tenemos una mayoría parlamentaria estable para hacer el presupuesto, el gobierno puede tener la necesidad de decirle al país, bueno, pues miren, señores, entonces sí, hay que convocar. Bueno, hoy Urkullu precisamente ha hablado en Radio Nacional de que el PNV tiene las manos libres, de que no es un apoyo cerrado con el gobierno. Yo no sé si cree usted que va a perder el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. ¿El gobierno va a perder ese apoyo? Es pronto para decirlo, no lo sé, porque las alianzas políticas en los ayuntamientos y en las diputaciones están por hacer en el País Vasco. Es un poco prematuro. Yo pienso que puede condicionar eso. A priori no tendría por qué haber ninguna maniobra de agresión mutua y por tanto yo calculo que las relaciones entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi no tienen por qué deteriorar las relaciones que mantiene el gobierno de España con el PNV en el grupo parlamentario de las Cortes. No tiene por qué deteriorarse esa relación, y nosotros hemos mantenido una alianza que ha sido, bueno, muy positiva en ambos sentidos, ¿no? Bueno, yo creo que esa alianza puede repetirse también en los próximos meses. Puede haber más aliados, no lo sé, lo que hará Convergencia y Unión, cómo funcionará, si desea acortar la legislatura o, por el contrario, desea que esta se mantenga y, por tanto, se dispone. Pienso que otros grupos como UPN, como Coalición Canaria, van a formar parte también del juego en la medida en la que las coaliciones políticas de Navarra y Canarias, respectivamente, puedan consolidar esas mismas alianzas. Es un poco pronto para decirlo, pero sin duda, el gobierno, en esta política de geometría variable que ha practicado durante estos 4 años, buscará esas alianzas para el último término de la legislatura, que repito que tiene cosas importantes que hacer. Tenemos que hacer un decreto mañana, por así decirlo, sobre la negociación colectiva. Tenemos 20 o 25 leyes en este momento en marcha, de agilización judicial, de reforma de la ley concursal, de cantidad de materias que modernizan el país y que lo meten en esta agenda reformista que España necesita. Bueno, yo creo que inclusive el propio PP, más o menos libre de las tensiones que han habido hasta esta campaña electoral, puede contemplar que determinadas reformas son necesarias hacer y, por tanto, modular su oposición. En fin, yo creo que el panorama político está muy abierto todavía como para que alguien pueda presumir de que esto va a durar hasta marzo o que va a terminar en agosto. Sinceramente creo que ninguna de las dos cosas pueden decirse. Yo únicamente puedo reiterarle la voluntad del gobierno de agotar la legislatura y hacer lo que debe, lo que España necesita. Vamos a ponernos en el caso, es hipotético, pero vamos a ponernos en esa situación de que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco acabe pactando con Bildu en el País Vasco, por ejemplo, en la Diputación de Guipúzcoa. No sé si esto afectaría de forma evidente a la política nacional. No sé si el Partido Socialista renunciaría, por ejemplo, al apoyo del Partido Nacionalista Vasco. No sé cómo se plantea en estos momentos el PSOE esta situación, que es muy compleja en el País Vasco. Yo sinceramente no veo que el PNV vaya a pactar con Bildu. Yo al PNV le veo mucho más próximo a pactar por intereses evidentes con el PSE que con Bildu, sinceramente. Una última cuestión, señor Jauregui. Le pregunto por la negociación de los convenios colectivos. El ministro de Trabajo ha lanzado un ultimátum a los agentes sociales. En fin, el gobierno va a tener que finalmente legislar porque los agentes sociales no se están poniendo de acuerdo. Bueno, pues no creo que tengamos que llegar a esa tesitura, pero yo no descartaría que esta fuera una posibilidad que el gobierno ejerciera en la medida en la que el acuerdo no se formalice por razones, digamos, ajenas, ¿no? Extrañas, ¿no? Yo he oído por ahí como que hay, digamos, una pretensión de que este acuerdo no se produzca porque de esa manera se consolida, por así decirlo, la continuidad del gobierno, etcétera. Bueno, yo en esa situación no descarto que el gobierno coja las bases del acuerdo, las traduzca a texto articulado y las apruebe en un decreto ley. Es una posibilidad, sin duda. Ramón Jauregui, ministro de la Presidencia, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional de España de 24 horas. Muchas gracias a ustedes, encantado, buenas noches. Orquesta y coro de Radio Televisión Española. Este viernes, gala lírica con la dirección de Ramón Tebar y la actuación de los solistas Katia Metlova, Julien Dram, Hye-kyun Choi, Laura Sabatel y Ana Tobella. Interpretarán obras de Saint-Saëns, Donizetti, Puccini, Bellini, Mozart, Verdi, Rossini y Vives. Orquesta y coro de Radio Televisión Española. Este viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid. 10:47 de la noche, una hora menos en Canarias. El resultado de las elecciones del domingo ha afectado muy seriamente al mapa político, pero también de alguna manera al económico. El Partido Popular sigue pidiendo un adelanto electoral porque considera que el gobierno ya no da la confianza suficiente para salir de la crisis. El Ejecutivo insiste en que tiene que quedarse para terminar su trabajo y cerrar las reformas. Lo escuchábamos ahora con el ministro Jauregui. Y entre ellas, entre las reformas más inmediatas y la que ya está sufriendo los efectos del 22M, la de la reforma de la negociación colectiva. Quienes negocian, gobierno gobierno, empresarios y sindicatos llevan 2 meses diciendo que el acuerdo está cerca y esta vez parece que iba en serio. Sin embargo, el vuelco electoral del domingo parece que está volviendo también a retrasar las cosas. Voy a saludar a Arturo Fernández. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Arturo Fernández es el presidente de los empresarios de Madrid. Por lo que tenemos entendido, y usted me corregirá si no es así, el acuerdo con los sindicatos estaba bastante avanzado, pero tras la contundente victoria electoral del PP, hay un sector de la COE, entre el que creo están ustedes, que considera que hay que subir el listón, ser más exigentes en la negociación. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que no es así exactamente. Yo creo que el martes hubo una reunión entre el presidente nacional, señor Rosell, y el señor Cándido Méndez y Toso, y bueno, pues parece que las cosas han avanzado incluso un poco más que la semana anterior. Indudablemente, como usted me dice, el mapa político ha cambiado y eso pues puede ser que favorezca porque hay más estabilidad en la política. Pero esto, ni muchísimo menos, la CEIM ha puesto ninguna pega a esa reforma, a esa negociación de reforma de la acción colectiva, ni muchísimo menos. Al contrario, lo que estamos haciendo es enriquecer este proceso con una serie de propuestas que la CEIM, bueno, pues ha puesto encima de la mesa. Bueno, pero mañana, por ejemplo, el señor Rosell, el presidente de la COE, se reúne con Toso y con Méndez, con los dos secretarios generales, para tratar de impulsar, de ver si finalmente este acuerdo es posible. Y COE, ustedes le han dado, el espacio completo al presidente Rosell para que se exprese, para que pacte, o hay algunas consignas concretas, algunas líneas rojas que han marcado los empresarios que quiere que estén en ese acuerdo y si no, ese acuerdo será imposible de firmar. Pues mire usted, ni muchísimo menos. Nosotros lo que hemos hoy en nuestra junta directiva, lo que hemos hecho, hemos decidido el apoyar y apurar el proceso negociador que está en marcha, poniendo, como le ha dicho usted, una serie de, no líneas rojas, sino de unos temas que nos preocupan mucho a los empresarios para que este proceso tan importante para el país y para todos los empresarios, bueno, para que este proceso sea un proceso profundo. Queremos un cambio profundo de la negociación colectiva tan importante como en estos momentos exige los empresarios y España. Y naturalmente hemos, desde Madrid, desde nuestra asociación que apoya completamente al señor Rosell, bueno, pues le hemos puesto encima de la mesa una serie de propuestas para que esa negociación se enriquezca en muchos capítulos. Por ejemplo, entre esas propuestas está esa sugerencia de poner encima de la mesa el contrato único con 20 días por despido. Pues mire usted, hemos hablado de salarios y productividad, de aseptismo, hemos hablado de mutuas, hemos hablado de arbitrajes, hemos hablado de flexibilidad y naturalmente al hablar de la negociación colectiva se ha hablado de contratación, que es lo más importante. Y bueno, una vieja aspiración de los empresarios y principalmente de los empresarios madrileños es un contrato fijo de con 20 días de despido y un año. Un contrato que eso evitaría, por supuesto, la cantidad de contratos que hay eventuales en este país, que hay una cantidad enorme de millones de contratos, y esto haría que la gente pudiera tener un contrato fijo, que es algo que cualquier trabajador le gustaría y que los empresarios veríamos con muy buenos ojos. Yo no sé, señor Fernández, si eso puede significar un abaratamiento del despido y esto puede ser asumible por la contraparte con la que ustedes negocian, con los sindicatos. ¿Qué cree usted? Nosotros no queremos nunca abaratar despidos porque no queremos despedir. Queremos contratar, queremos flexibilidad para contratar. Nosotros nunca hemos hablado de abaratar el despido porque lo que queremos es intentar contratar para que esta sangría de los 5 millones de parados en este país no exista. Pero mire usted, esto es una propuesta que hemos hecho, ni muchísimo menos no estamos para exigencia, lo que queremos y tiene todo nuestro apoyo el señor Rosell para que siga negociando y esta es una de las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, no nosotros solos, sino que hay 60 asociaciones de empresariales españolas que han sugerido a la COE, bueno, pues a petición de la COE, sugerencias para enriquecer esta negociación. Esta negociación que, como ustedes saben, es vital en estos momentos de una crisis profunda que tiene este país con Portugal a la vuelta de la esquina, en donde acaba de hacer de proclamar una troika en donde más o menos el despido es de 10 días. Pues mire usted, nosotros lo que queremos es conseguir que este paro que crece diariamente, bueno, pues que se corte. Y eso sería una buena fórmula. Eso no quiere decir que nosotros exijamos nada, sino que simplemente ponemos encima de la mesa ese contrato para poder negociarlo, simplemente eso. Señor Fernández, ¿cree que debe haber adelanto electoral? Pues mire usted, eso será un problema del presidente del gobierno, pero he oído a don Ramón Jáuregui y ya si no se consigue mayoría para aprobar los presupuestos, pues lógicamente el presidente del gobierno no tendrá más remedio que adelantar esas elecciones. Eso es un tema que lo tendrá que decidir el presidente del gobierno y bueno, pues así están las cosas. Yo creo que están las cosas muy moviditas, muy difíciles. El país está pasando una crisis tremenda. Hay un mapa político completamente diferente al de hace 8 días. Y yo creo que bueno que hay que tomar en consideración la posición que tiene ahora mismo el gobierno, que es un gobierno débil, y aquí hace falta un gobierno fuerte. A mí me gustaría, finalmente, ya para terminar esta conversación, introducir otro asunto. La verdad es que esta reforma de la negociación colectiva se está alargando mucho, lleva varias prórrogas, prácticamente 2 meses de retraso, y no sé si las propuestas que ustedes han hecho hoy son sorprendentes, digamos, para Rosell. No sé si esto se podría haber dicho antes, no sé si se podría haber agilizado algo en la negociación, porque lo hablábamos también, por ejemplo, con Luis de Guindos hace unos minutos aquí en la antena de la radio pública. El retraso está perjudicando a muchos agentes económicos que están intentando también financiarse y por ende, en fin, a todo el país. Pues mire usted, como usted dice, 5 meses de negociación suenan a muchos meses, y indudablemente la gente está nerviosa, y bueno, para llegar a unos acuerdos la gente de la calle, los empresarios, los trabajadores dicen, bueno, llevan 5 meses negociando, ha habido muchísimas reuniones y no se han llegado a acuerdos. No es fácil llegar a un acuerdo en un cambio profundo de nuestro sistema laboral, que procede del año 80, y naturalmente esas cosas no se hacen de hoy para mañana. Nada de lo que la CEIM ha puesto encima de la mesa a petición de la COE, nada va a extorsionar para que se llegue a un acuerdo. Al contrario, lo vuelvo a usted decir, va a enriquecer la negociación colectiva. Todo lo que ponemos encima de la mesa es avanzar en temas que ya tiene negociado la COE y que nosotros queremos, y le vuelvo, repito, a enriquecer. Lo de los 20 días es una propuesta más interesante, que la vemos muy interesante. Lo que sí le puedo decir es que los empresarios, todos, y los madrileños en especial, que yo represento, lo que queremos es firmar un acuerdo con los sindicatos, siempre y cuando, y lo digo alto y claro, siempre y cuando sea un acuerdo profundo y que de una vez por todas valga para crear empleo y valga para muchos años. No podemos firmar cualquier cosa. Cualquier cosa no la vamos a firmar, no la va a firmar la COE, y naturalmente con el apoyo de la CEIM siempre, que si no es ese cambio profundo que le estoy contando, igualmente nos alejaríamos de esa firma. Pero nosotros estaremos encantados de poder llegar de una vez por todas a un acuerdo con los sindicatos, y si no, bueno, pues si no podemos llegar a un acuerdo, entendemos la posición de los sindicatos, pero yo creo que entonces tendrá el gobierno que legislar. Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños, como siempre, muchísimas gracias por haber atendido a Radio Nacional de España, al programa 24 horas. Gracias a ustedes. Buenas noches. Tablero Deportivo está también con la final a 4 de la Liga de Campeones de Balonmano en Colonia. Tablero Deportivo. Este sábado desde las 6 de la tarde, Ciudad Real Hamburgo en la segunda semifinal. Y después mucho fútbol, final de la Champions. Desde Wembley, Barcelona, Manchester United. No te pierdas el mejor deporte de Europa este sábado desde las 6 en Tablero Deportivo con Chema Abad. Todo en Tablero Deportivo. No falta nada. Vamos ya con la información deportiva. Óscar García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Revolución en el Real Madrid. ¿Qué ha acabado con Jorge Valdano fuera de la institución? Era evidente que entre Valdano y Mourinho no había relación y Florentino Pérez ha tenido que posicionarse y lo ha hecho hacia el lado del técnico portugués. Consecuencia, fuera Jorge Valdano. Lo primero, Rodrigo Jiménez, ¿cómo queda el organigrama del club? Me ha llamado la atención que Mourinho va a ser el portavoz. Buenas noches. Buenas noches, sí, va a ser además quien mande la parcela deportivo, a estilo y semejanza, como ha dicho el propio Florentino Pérez, del fútbol inglés, donde el entrenador además es también manager y solamente va a depender de José Ángel Sánchez, que es también director general del club, encargado de la parcela de marketing, y va a ser quien asuma esas competencias que tenía hasta esta noche Jorge Valdano. El camino estaba claro, ha dicho Florentino Pérez, que era insostenible la situación entre Mourinho y Jorge Valdano. Disfunciones, ha dicho, aunque también ha dejado entrever claramente que no se hablaban siquiera. Escuchamos a Florentino Pérez comentando los motivos por los que ha tomado esta decisión, que según él es dolorosa, pero no tenía más remedio que aceptarla. Él, digamos, ha ido demandando una autonomía de su gestión deportiva que, como he dicho, es muy parecida o más parecida a la que se desarrolla en los clubes ingleses y que yo creo que en este modelo que teníamos pues producía esas disfunciones, pero él no ha puesto ninguna condición. Ha sido despedido, ha dicho también el propio Florentino Pérez, es como ha definido la situación con Jorge Valdano, que todavía tenía contrato por 2 años con el conjunto blanco. Un Valdano abatido, que poco después solo apareció en la sala de prensa para dar su impresión de lo que, según él, ha sido una derrota, aunque él ha comentado, nunca le llevó esto a una batalla, pero claro, escuchando a Florentino Pérez, está claro, dice Valdano, quién ha sido el vencedor. Llegado el final de temporada, es el club, es Florentino Pérez, quien tiene que tomar una decisión y se ha decantado claramente. O sea que si la percepción es que había una lucha entre los dos, lo que acaba de contar Florentino Pérez decanta claramente el vencedor de la lucha. Elegante, como siempre, sin querer cargar contra Mourinho y tampoco con Florentino Pérez, aunque ha dejado algunas perlas como esta que hemos escuchado, también ha dicho que él piensa en el futuro y que siempre ha obrado no como Jorge Valdano, sino como director general del Real Madrid, con lo cual ha evitado, ha dicho, siempre la polémica, aunque sabía que era fácil. Demandaba una reunión con Florentino y Mourinho, aunque Mourinho nunca quiso reunirse con los dos. Además, también ha dicho que llegó un momento en que nunca estuvo cómodo ya en el Real Madrid. Hubo un momento en donde yo dejé de sentirme cómodo. Entendí que el club se había ido hacia un lugar en donde yo me había alejado y me había quedado un poco solo, ¿no? No tiene nada que ver con Mourinho, tiene que ver con el club en general. Bueno, pues resumiendo, disfunciones que han provocado la salida de Valdano. Florentino ha dejado claro que es el club quien rescinde el contrato de Valdano y el exdirector general, que no estaba cómodo, incluso solo en algunos momentos, ha llegado a decir que ha perdido la batalla y que se marcha, pero siempre leal al club. ¿Algo más, Rodrigo? Nada más, que había mucha expectación y que a partir de ahora veremos cómo queda, pero Mourinho sale victorioso y será el que haga los fichajes y quien diga qué se hace en el club. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Hasta luego. Y el Barcelona ya ha realizado en Londres su primer entrenamiento. En la ciudad deportiva del Arsenal lo ha hecho a última hora para evitar tantos calores. El Barça ya en la capital inglesa tras viajar ayer para evitar posibles contratiempos con el volcán. El director deportivo, Andoni Zubizarreta, cree que no es contraproducente para la preparación del equipo el haber viajado antes de lo planeado. Tuvimos que venir ahí a la noche, bueno, fue una pequeña incomodidad, pero estamos perfectamente ubicados. Hoy entrenamos en unas magníficas instalaciones. No, aquí el único problema hubiese sido que por culpa del volcán no hubiésemos podido venir o hubiésemos tenido que venir en autobús. Eso sí hubiese sido un hándicap. Todo lo demás, nada, es una circunstancia. Y resumimos la jornada de la Armada Española en París. David Ferrer ha ganado fácil al francés Beneteau. Su próximo rival será Stakowski en este Roland Garros. Otro clasificado ha sido Albert Montañés, que ha pegado a otro español, a Rubén Ramírez Hidalgo. Próximo rival de Montañés, el ruso Jovny. Y victoria en último turno de Guillermo García López. También quedan fuera del torneo parisino Pera Riba y Marcel Granollers. En categoría femenina clasificada Nuria Llagostera, eliminada María José Martínez. Mañana sobre las 3 de la tarde, Nadal frente al también español Pablo Andújar. Y vamos a terminar con con Fórmula 1 y Giro de Italia. Alberto Contador sigue dominando el Giro, carrera que termina el próximo domingo. Victoria en la 17ª etapa del italiano Ulissi del Lampre, sin cambios en la general, 4 minutos 58 segundos de ventaja sobre el segundo, Scarponi. Y en Fórmula 1, desde mañana, entrenamientos libres en el Gran Premio de Mónaco. Serán a las 10 y a las 2, normalmente suelen ser el viernes, pero en Mónaco se adelantan al jueves la carrera y la clasificación en sus días habituales. Gracias, Óscar García. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora con Pilar Segovia, los números de la suerte de este miércoles. Comenzamos, Íñigo, rápidamente con la Bonoloto. Combinación ganadora 20, 23, 34, 40, 47 y 49. Complementario 37, reintegro el 6. Y en la 11, el número premiado 20.624, 20, 20624. Y a partir de medianoche, en Radio Nacional, Silvia Tarragona y su equipo, con afectos. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Muy bien, Íñigo. ¿Y tú qué tal? Hoy habláis de educación sexual. Pues sí, porque leíamos hoy mismo en La Vanguardia que ante el debut sexual, es decir, la primera vez que uno mantiene relaciones íntimas con su pareja o con su partner, lo que acostumbran a encontrar en casa es silencio. Además, también hemos sabido que un 60% de jóvenes españoles no utiliza ningún tipo de medida de, no solo de contracepción, sino también, bueno, de seguridad en forma de condón, de preservativo, en el momento en el cual hay una relación sexual. Así pues que pensamos que es bueno en la radio pública debatir sobre la calidad de la sexualidad en los jóvenes y también de la educación que les damos en casa. Bueno, pues Silvia Tarragona y todo su equipo con afectos. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Íñigo. Y gracias. Y a partir de la medianoche en Radio 5, Mavi Aldana con otros acentos. Echo and the Bunnymen vuelven después de 6 años al Primavera Sound de Barcelona. Están ya en el Poble Nou, en el Poble Español, el recinto original del festival, interpretando sus 2 primeros discos titulados Cocodriles and Heaven Up Here. Se publicaron en el año 1980 y 1981. Echo and the Bunnymen abren oficialmente hoy el Festival Primavera Sound, por el que pasarán hasta el domingo grupos como Pulp, Interpol o The National.